Son las 10 de la mañana y 39 minutos, Romina Gutiérrez. Estamos ya en comunicación con Raquel Barabaschi. Raquel, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo Buen están? Día. ¿Todo bien? Bien, Raquel, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá con un día nublado y un poco lluvioso, pero todo bien. Bueno, allá en Pico lo mismo que acá en Santa Rosa. Sí. Y esperamos tu palabra, la columna de todos los miércoles sobre derechos humanos, de manera especial porque han pasado cosas, diría cosas. Mauricio, ¿no? Totalmente. Bueno, en primer lugar, hacer un fuerte repudio a los dichos del ex presidente Duhalde. Sí. Con respecto a la posibilidad de un golpe de Estado, una cosa que realmente duele, sobre todo a quienes fuimos víctimas y a todos los que militamos de alguna manera, porque esta democracia que supimos conseguir en el 83 sea para siempre. La verdad que traer, y en este contexto de la crisis humanitaria que hay en el país y en el mundo, este tipo de conceptos es totalmente repudiable, fuera de todo contexto. Bueno, y creo que él es funcional no solamente a los intereses de los grandes multimedios, que se ven, posiblemente afectados porque no vayan a tener las ganancias monstruosas que vienen teniendo porque no se les va a permitir aumentar una tarifa de acá a fin de año, pero por otro lado instala en la agenda otra vez esta dicotomía, ¿no es cierto?, y sigue apuntalando, por ejemplo, la gente que marcha reclamando, contra el gobierno, porque los reclamos que tienen, a ver si somos Valenzuela o si reformamos la Constitución realmente, los argumentos, esa es la gente que usan, que se presta a ir a esas marchas irresponsables, donde vemos que si están enfermando y muriendo profesionales médicos, enfermeros, camilleros de la salud, y bueno, que hay provincias como Jujuy que están enterrando sus propios muertos, los familiares, realmente es de no sé cómo explicarlo, desde el sentimiento, pero es totalmente odioso, sí, sí. ¿No? Justamente Duhalde es eso, porque en el 75 fue intendente de Loma, derrocaron al intendente, era un abogado que respondía, a la línea de la JP en un golpe con la UOM, él se hizo cargo del gobierno, lo metieron como intendente por la ventana, y a poquito de andar desaparecieron 8 militantes. O sea, hay acerca de Duhalde presunción de que tuvo que ver con la AAA, después tiene sobre sus espaldas las muertes de Costec y Santillán, entonces no es cualquiera, es lo que es. Duhalde es golpista, y es pro mano dura y pro, práctica de las que no queremos volver a tener en este país. Muy bien. Por otro lado, en consonancia con eso casi, sí. Esta semana tuvimos la noticia de que a Baraldini se le iba a conceder el arresto domiciliario. Bueno, es una resolución que tomó el tribunal, que nosotros como querella podemos apelar, y realmente Baraldini es como Duhalde, porque Baraldini para nosotros es el peor de todo, fue el más nefasto de los personajes de la dictadura en La Pampa. Y tampoco es cualquiera, porque además de ser el principal responsable de las atrocidades que se cometieron en el territorio pampeano, después estuvo prófugo, fue cara pintada, atentó contra el gobierno de Raúl Alfonsín, entonces nosotros entendemos que el único lugar para Baraldini es la cárcel común, como decimos siempre. Así que esperemos que se pueda revertir esta situación y que vuelva a la cárcel. Recordemos, por las dudas, el Tribunal Oral Federal, que el 5 de agosto había decidido que permaneciera en la cárcel, anteayer, en realidad el viernes de la semana pasada, trascendió anteayer, decidió que Baraldini pueda ubicarse de vuelta en su casa de la calle Rivadavia, donde ya violó la domiciliaria. Exactamente, mi querido barrio. Bueno, la verdad que Baraldini, como Dualde, no son cualquiera. Bueno, aparte de ser cara pintada, estuvo prófugo. Claro. Después, siendo condenado, teniendo el beneficio de estar con arresto domiciliario, violó el arresto domiciliario. O sea, es un tipo que con sus actitudes demuestra la impunidad que tiene y el poder, porque cualquier otra persona no podría hacer las cosas que hace. Sí, sufriría consecuencias, ¿no?, si viola alguna de las leyes. Y bueno, después viene toda la cuestión humanitaria, digamos, la salud, y después, digo, llegamos a los juicios. Por ejemplo, Fiorucci, que es otro personaje nefasto de esta historia, quedó apartado en el segundo juicio por su condición de salud. Pero yo no tengo noticias, cómo sigue, cómo está, qué le pasó. O sea, esas cosas que no quisiera un día estar caminando cuando se levante la cuarentena en la calle y te los encontré, como ya nos pasó con Baraldini, ¿no? Uh-huh. Espero que en ese sentido, si le van a poner una pulsera, esta vez sea efectiva y se lo tenga controlado, ¿no? Bien. Bueno, después tenemos que estamos ya con noticias de que estamos de cara a la tercera parte del juicio. Sí. De la subzona 14, y aclarar que respecto a que nosotros las querellas no vamos a poder efectuar pedidos de pena, realmente no nos preocupa. Entre otras cosas, el juez Sala fue muy rápido para cerrar la instrucción y hacer la elevación. Sí. Cuando había algunos pedidos que todavía estaban hechos, y quiero aclarar que se centraliza en que Franco Catalani no haya respondido. Los abogados eran cuatro, éramos un equipo, un montón de querellas. Bueno, somos, digamos, todos responsables, a lo mejor, de ese, no sé si llamarlo error, que no creo que sea así. En ese sentido, nosotros vamos a poder participar en todo el debate, y que no se, que las penas que se soliciten sea a través de la fiscalía. Nosotros hemos trabajado en el anterior juicio en forma, digamos, conjunta con la fiscalía, y realmente dejar bien claro que no es un peso que sintamos no poder pedir penas, porque realmente nosotros en estos juicios solamente vamos por memoria, por verdad y por construcción de memoria en la ciudadanía. Porque el tema de lograr justicia, ya lo dijimos, y lo dijo mi compañero Pinky en el anterior juicio, se va desdibujando, porque estás pidiendo penas para gente que a la vuelta de la esquina está en su casa, no es que... Entonces, es lo que menos nos interesa, ¿no? Bien. Pero sí la construcción de memoria, y en cada juicio fuimos desmitificando determinadas cuestiones. El primero sirvió sobre todo para que se dejara de decir que La Pampa había sido una isla donde no había pasado nada, ¿no es cierto? El segundo, quedó claro, digamos, la cantidad, porque la cantidad de víctimas que en el primer juicio no fueron tenidas en cuenta como tales, fue abrumador los testimonios y todo lo que se logró, ¿no? Bueno, en el tercero y cuarto, que iremos por el tema de los delitos sexuales, porque en el tercero todavía no van a aparecer, claro, solamente la violación de Estela Maris Barrio y de una víctima, ahí no recuerdo ahora el apellido de este hombre. Pero vos fíjate, gracias a esta justicia patriarcal que tenemos, tenemos que esperar un cuarto para que los abusos sexuales sean considerados delito de lesa humanidad, si es que no, así lo resuelve la corte, porque son tomados como apremios ilegales. O sea, Por eso también se nos hacen tan largos y tan, se van perdiendo en el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, la cuarta cosa, esta semana tenemos varias, es que el 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Uh-huh. Y realmente en este punto, los estados, ¿no es cierto?, en nombre de la lucha contra el terrorismo o en nombre de la violación de norma o regla, cometen desaparición forzada, y lo primero que hacen es estigmatizar a la víctima, acosar a la familia, a los organismos de derechos humanos, a los abogados. Eso está considerado en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjate, si lo bajás al territorio, que es tal cual, porque por estos días estamos viendo lo que está pasando con Facundo y cómo quieren defenestrar a la madre, a los abogados, a los organismos. Bueno, y lo mismo pasa con el otro chico que apareció colgado en la reserva ecológica, ¿no? Por estos días va a haber una marcha en Buenos Aires, hoy va a ser a las 2 de la tarde, en repudio a las desapariciones en democracia y al contra del gatillo fácil. Y acá en La Pampa tenemos la deuda de no saber dónde está Rubén Gómez, y que es este hombre de Macachín, sí, sí, que ya también van casi 100 días que está desaparecido, y también tenemos la deuda con Esteban Machuca, el peón rural del gobernador Duval, que ya van a ser 3 años en octubre, que está desaparecido, y realmente como sociedad es una práctica que tenemos que, la justicia debe dar respuesta a todo esto. La policía y no pueden seguir sucediendo estas cosas. O sea que, bueno, habrá que seguir pidiendo la aparición con vida, saber qué pasó y seguir militando acerca de estos derechos, que la desaparición es, el peor de la desaparición forzada, el peor de los delitos que se comete contra la humanidad. Bien, Raquel, gracias como siempre, bueno, y un abrazo. Un abrazo para todos ustedes, que bueno, sigamos cuidándonos entre todos. Raquel Barbachi, todos los miércoles nos traza un panorama sobre cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos.